Hoy en Vidas Hipotecadas hablaremos con Charlie, con Carlos, que es de Stop Desahucios de Wechat. También hablaremos de todos los desahucios que tenemos en enero, porque tenemos una agenda de movilizaciones que va a ser tremenda y os pediremos a todos que estéis muy atentos. Tenemos previsto un desahucio para el 9 de enero, que será de Óscar, el 12, el 12 de febrero y el 18 de febrero también tendremos otro, aparte de dos que son casi inminentes y el juzgado tiene que dictar la fecha. Comenzamos con Pablo Híjar y con Budai, también aquí en directo en el programa, en los estudios de Radio Mai. Y bueno, hola Budai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un segundo, que los problemas habituales siempre están ahí. Hola Pablo. Hola, muy buenas. ¿A mí se me oye? A ti se te oye perfectamente. Bueno, pues ahora Budai, sí. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Hombre, ahí se oye Budai. Sí. Es que no había apretado y no estaba la lucecilla sí. Aún. Bueno, empezaremos hablando con Budai, que se tiene que ir porque los compromisos familiares son algo que nos toca a todos, ¿verdad, Pablo? Eso es. Motivo por el cual yo conecto por teléfono también. Motivo por el cual conecta por teléfono, Pablo. Bueno, hablamos del caso de Budai, que tienes fecha de lanzamiento para el 12 de febrero, ¿no? Sí. De desahucio para el 12 de febrero, ¿sí? Dilo. 18. ¿Para el 18? Sí. Ah, vale, pues lo tengo yo aquí mal. Bueno, cuéntanos, porque tu desahucio es desahucio de alquiler. Sí, tiene 18 desahucio, 18 de enero. Tiene 18. Uh-huh. Dime, sí. Dime. De enero, socio, sí. El 18 de enero. Sí. ¿Y por qué le echan? Que nos explique un poco. Porque como no tengo ningún tipo de ayuda y tampoco no tiene IAI, por eso tiene deuda. Y luego me manda carta para juzgado, sí, 18 de enero. Y cuéntanos cómo está lo del IAI. Al final has logrado, con la colaboración, ¿no?, de algunos compañeros, solicitarlo, ¿o cómo está eso? Sí, yo he solicitado la IAI día 10 de diciembre. Bueno. Sí. Bueno. ¿Y tienes, digamos, cargas familiares? ¿Tienes familia que está a tu cargo? Sí. ¿Dos gemelas? ¿No? Sí. ¿De qué edad? De 8 y de 2 años, de 5. De 5 años, porque tienes 4 hijos. Sí. Uh-huh. Y bueno, te quieren dejar. Bueno, te vas a quedar en la calle. Supongo que el recorrido. Hiciste el recorrido habitual, ¿no? ¿Has pedido vivienda a las administraciones? Sí. Sí, bueno, a mí me consta. Bueno, Budai lleva con nosotros tiempo en la asamblea. Y evidentemente, bueno, o sea, nos consta que está apuntada en los registros tanto del gobierno de Aragón como del ayuntamiento, y es una de muchas familias que solicita una vivienda social adecuada. Además, ya acaba de contar que la unidad familiar es amplia y extensa y que evidentemente lo necesitarían, es una vivienda social, porque evidentemente no puede hacer frente al pago de un alquiler privado de mercado, ¿no? Eso sería un resumen, ¿no, Dai? Sí. Una de tantas, ¿no? Porque Bueno, en otros programas hemos hablado de estos casos cuando decíamos que había más de 1.000 solicitudes de vivienda, pues Budai es una de esas personas. Cuéntanos cómo llegaste a estos desahucios. Como Mor es mi hermano, por eso yo llegué a estos desahucios. Mor, que seguramente lo conocerá todo el mundo, ¿verdad, Pablo, en la plataforma? Bueno, yo creo que Mor lo conoce todo el mundo. Además fue, si no el primero, que yo creo que sí, de hecho yo creo que sí, fue la primera condonación de deuda o a posteriori, la primera dación en la práctica que consiguió esta plataforma, esto de Socio Zaragoza. Es decir, que Mor es un luchador que lleva, bueno, en la plataforma mucho tiempo, un ejemplo, yo creo que de constancia, ¿eh? Y claro que lo conocemos de sobra. Bueno, pues junto con Mor, que, bueno, como dice Pablo, de los primeros que llegaron a estos desahucios, bueno, se solucionó en su caso. Ahora tenemos el tuyo y, bueno, hemos pedido que las administraciones hagan cargo. Pablo, ¿qué administración debería de darle una vivienda? ¿El gobierno, el ayuntamiento? Bueno, en este caso las competencias de vivienda obviamente son del gobierno de Aragón. Eso no exime para que el ayuntamiento haga acopio de más vivienda pública, pero en este caso debería ser el gobierno de Aragón, entendemos, en virtud del convenio con el Consejo General del Poder Judicial, el que se hiciera cargo de la situación de Budai, es decir, que el día que se vaya a producir el desahucio, pues el gobierno de Aragón aplique el convenio y se le diera una vivienda de alquiler social. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay viviendas para todo el mundo, que hay mucha gente, como tú explicabas, Juan Carlos, que está apuntada en las bolsas de vivienda, pero bueno, nos consta que están trabajando ya en el IAS y en, es decir, la gente que está trabajando estas cuestiones tiene el expediente encima de la mesa. Nos consta que es gente que cuando menos se toma bastante en serio las cosas, que las mira, que se preocupa por la gente. Entonces, bueno, nos consta que eso está encima de la mesa. Lo que no sabemos es, al final, bueno, pues cómo lo harán ante la falta de vivienda pública por parte del gobierno de Aragón. Ahora, bueno, pues tendremos que ver cómo se gestionan esas 50 viviendas que pasaba el ayuntamiento, de propiedad municipal a propiedad autonómica, y ver también qué ocurre con esas 80 viviendas que ha dado el Sareb, que en fechas recientes, el Sareb es el banco malo, en fechas recientes salía la noticia de que no solo es que cedieran solo 80 viviendas, sino que además pretenden cobrarle al gobierno por el mantenimiento de las mismas, etcétera. Bueno, el caso es que el caso de Budai yo creo que pasa por una solución, que pasa por el gobierno de Aragón, por el convenio, porque el juzgado, en el caso de que se produjera finalmente el desahucio, admitiera el que Budai se pudiera acoger al convenio y ponerlo en marcha y, lógicamente, proporcionarle una vivienda en alquiler social, porque si no, bueno, pues, no sé cuál es la salida para una mujer y con cinco chicos a su cargo, ¿no? Cuatro. ¿No? Sí. Te lo he puesto uno más. Cuatro. ¿Y a ti, Budai, no te han dado, digamos, ninguna ayuda ni para el alquiler ni el IAI que lo has pedido, que es una ayuda? El IAI es el ingreso aragonés de inserción, que es una renta mínima para que las personas no se queden en la exclusión social, apenas supera los 400 euros, y ni siquiera eso te han dado. Sí. Que, bueno, todos los aragoneses, las personas que estamos residiendo aquí, en principio tenemos derecho a ello, pero es un derecho que no se hace efectivo porque se suele tardar de media, pues el que no tarda 7 meses en recibirlo... Uy, pues, va subiendo, ahora ya empieza a ser el año ya. Empieza a ser el año, ojo. Sí, eso empieza a ser una barbaridad. Y bueno, y lo de los casos de las ayudas de urgencia, o sea, de alquiler, pues está ocurriendo tres cuartos de lo mismo con las del gobierno de Aragón, que no se está ejecutando, lógicamente, todo el presupuesto que en teoría se tendría que estar dedicando a ello, aunque, bueno, han prometido que se iban a desbloquear 1,5 millones para dar salida a una parte de ellas. Pero en cualquier caso es mucho menos dinero del que en teoría el propio gobierno de Aragón iba a dedicar en este 2014, que ya cerramos, y muchos nos tememos que no se llegue a aplicar todo el presupuesto. Nos dicen que sí, pero nosotros no, lo que estamos viendo es que no es así, ¿no? Y producto de eso vemos situaciones como la de Dai, ¿no? Es decir, no hay ayudas a la gente que está viviendo en alquiler particular, la gente no puede pagar esos alquileres y se ve la gente atrapada en una situación porque, lógicamente, los dueños de los pisos particulares tampoco tienen la culpa, evidentemente, de la situación que hay, pero en el medio se quedan atrapadas estas familias, ¿no?, en una situación de no tener a otro lado donde ir. Y, efectivamente, en el caso de Dubai, es un caso en el cual la administración pública tiene toda la responsabilidad de actuación. ¿Dubai, algo que añadir? Nada. Nada. Es que Pablo se explica genial. El gobierno de Aragón, además, tampoco destina dinero a rehabilitación de viviendas, ¿no? Tiene viviendas, digamos, que debería hacerse cargo para ello y no lo hacen. Bueno, sí, ellos han acogido y han dicho que las van a poner en marcha, y la gestión, lo que ocurre es que muchas veces el gobierno de Aragón lo que está haciendo, pues, con la gestión de parte del parte público, es no darlo a la gestión pública, porque en algunos casos lo que hace es convenios con Zaragoza Vivienda, que sí que es pública, pero en otras ocasiones lo que está haciendo es revertir el parque público de vivienda en entidades privadas, ONGs, fundaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que el parque de vivienda que tienen es muy escaso. Las propias entidades que gestionan estos pisos, en jornadas que hemos coincidido con ellos, han quejado amargamente que ni siquiera todas aquellas viviendas que se habían prometido en distintas ruedas de prensa, en distintas historias, les estaban llegando realmente, ¿eh? Es decir, que ni siquiera sabía que es la que ellos se supone que iban a estar promocionando, ¿no?, y alentando, pues ni siquiera hay mucha partida. Y luego, pues muchos nos tememos que de las 80 viviendas que está pasando el Sareb, además de querer cobrar por cada vivienda, muchos nos tememos que muchas además van con gente dentro ya, ¿eh? Porque no hay que olvidar que el Sareb tiene un montón de inmuebles vacíos. Y ya ocurrió en Barcelona, en Cataluña, que de las 600 viviendas que donó el Sareb en Cataluña, pues muchas de ellas tenían el regalo envenenado de que ya estaban siendo habitadas por gente, ¿no? Y muchas de ellas ni llegaron, porque se dijo la cifra de las 600, pero no. Muchas de ellas me consta que no se sabe nada de ellas. No conozco la verdad es que no conozco la realidad catalana, pero sí es como la realidad aragonesa en cuanto a las promesas de las administraciones de vivienda, pues obviamente iremos para abajo. Nosotros, hombre, nos consta que pese a que lo que he dicho anteriormente, preocupación existe por parte del gobierno de Aragón, porque yo creo que pese a que son incapaces de resolverlo, no quieren resolverlo de manera política por arriba, yo creo que la gente que se dedica a trabajar estos temas sí que le está llegando realmente la gravedad de la situación, ¿no? Porque no les queda otra, ¿no? Porque aunque quieran mirar para otro lado, pues hay gente allí que se está preocupando, funcionarios, trabajadores de la administración pública, están preocupando por las cosas, están poniendo los expedientes encima de la mesa, y luego, bueno, también el trabajo de la propia plataforma Stop Desahucios en este sentido también está siendo muy importante, en el sentido de estar recordando inmediatamente a todas las administraciones, ya sean municipales o no, gobierno de Aragón, como en este caso, la necesidad de que cumplan con su obligación, ¿no? Yo creo que entre todos conseguiremos empujar un cambio en la política aragonesa de vivienda de aquí a no mucho tiempo. Vale. Bueno, volvemos, si queréis, a Udai. A Udai. Eso es. Entonces, repítenos, Udai, ¿cuándo tenías tú la fecha de desahucio? 18 de enero. El 18 de enero. Sí. Que es dentro de muy poquito. Y bueno, que tenemos la confianza, que Udai y la plataforma conseguiremos pararlo, pero bueno, ya lo ha hecho Juan Carlos el llamamiento a todos los oyentes, en especial a los que son de Zaragoza, a estar para muy que atentos. Estén muy atentos a esta fecha, ¿no? Sí. Yo creo que podíamos decirle a todo el mundo en qué consiste lo que hacemos estos desahucios, en los piquetes que hacemos. Además, sobre todo porque Udai, que yo creo que no lo hemos comentado, es un caso de una persona que tiene problemas con el arrendatario, tiene problemas de alquiler y está de alquiler. Y que decir tiene que en estos desahucios no vamos en contra de la persona que se lo ha alquilado. Yo creo que, Pablo, si aclaras esto, porque creo que es una parte muy importante, porque la gente que nos está escuchando se puede pensar que vamos en contra de la gente que alquila pisos. No, así en general no, tampoco en particular, es decir, hay que diferenciar, ¿no?, el ámbito particular de la persona que tiene un piso y lo alquila, porque evidentemente un piso vacío no tiene ninguna utilidad social y es mejor que la gente alquile los pisos, y eso eso no solo es respetable, sino que incluso es saludable. Otra cuestión es los grandes parques de alquiler, tanto inmobiliarios como bancarios, o incluso de rentistas, ¿no? Pero una vez hecha esa diferenciación, en este caso hablamos de un alquiler particular, y evidentemente esto, la plataforma Esto Desahucios no ha nacido para enfrentarse a los propietarios, a los pequeños propietarios de vivienda, pero que evidentemente nosotros lo que planteamos es que no puede haber rehenes, ¿no? Tampoco, es decir, que lo que no puede es ponerse por encima los derechos de uno sobre los de otros, sino que lo que entendemos es que hay que lograr una salida satisfactoria para ambas partes, ¿no? Y para ello, en el alquiler particular es necesario es necesaria la intervención de la administración pública, ¿no? Por eso lo decía antes con el caso de Dudai, que la tenemos hoy en el programa. Porque, claro, evidentemente, si tú no le vas a querer echar la responsabilidad al que no la tiene, al dueño del piso, en este caso, porque hablamos de vivienda habitual, evidentemente alguien tiene que actuar ahí, ¿no? Si no queremos hacer responsables a unos o a otros de la situación que se da, porque en el fondo lo que se da es que mucha gente está en pisos alquilados y no le llega para pagar las rentas, ¿no? Y esto está siendo una cuestión muy extendida. Y que quede claro, bueno, termino de explicar lo que planteabas, Juan Carlos, que quede muy claro que nosotros en ningún momento, de hecho, ya hemos paralizado algún desahucio acogiendo al convenio de este estilo, o hablando con la propiedad, o con la representación de la propiedad, y nosotros lo que les planteamos a la gente es que no vamos contra los propietarios particulares, y es más, nosotros muchas veces lo que intentamos es un contacto con ellos para explicarles cómo funciona el convenio y cómo poder hacerlo, cómo poder colaborar en el fin de que, por un lado, el compañero pueda salir lo antes posible de su vivienda, pero al mismo tiempo se le garantice un realojo, ¿no? Y al mismo tiempo el propietario pueda volver a tener la vivienda liberada para poderla volver a poner en alquiler. Y esto no quiere decir tampoco que todo el mundo que alquila lo haga bien, ni todo el mundo que es inquilino lo haga bien, No estamos aquí en estos desahucios para ese tipo de juicios y tal, ¿no? Simplemente nuestra posición es ahí, desde la defensa del derecho a la vivienda, y simplemente lo que le planteamos a la administración de una manera clara es que tiene que actuar esto. Además, los desahucios de particulares son el grueso de los desahucios que se están produciendo en este país, ¿no? Así que no estamos hablando de una cuestión que se pueda mirar para otro lado diciendo no nos ocupamos de ello, sino que precisamente ahora mismo es una de las cuestiones principales que están poniendo en jaque el derecho a la vivienda, ¿no? Y bueno, pues tratamos de hacerlo con la mejor o menor fortuna, y yo creo que bastante buena, ¿no? En el sentido que llevamos trabajando menos de un año esto, y yo creo que ya hay muchos compañeros en la asamblea, se han paralizado muchos desahucios de alquiler particular y al mismo tiempo se han logrado muchas salidas satisfactorias, recordemos, para ambas partes, ¿no? Tanto para compañeros que tienen su vivienda social como para dueños de pisos que han recuperado sus pisos. Pues bueno, si Budai quiere animar a todo el mundo a acudir, sí, el día 18. Gracias a todos, y Raquel, y esto de Sergio y Toro, y Pablo, y muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahora ponemos una cancioncilla, Pablo, no te escaques, que te vuelvo a llamar luego, ¿vale? Vale. Venga, un saludo. Pasamos a una canción del grupo Nadie, que se llama Don Dinero. Serpientes de Wall Street gobernarán. sea el dinero, maldito sea el banquero, maldito sea el dinero, gobernarán, gobernarán, gobernarán, serpientes de cascabel nos gobernarán. Ahora empezamos, vamos a hablar unos minutillos con Carlos, que es de Stop Desahucios Huecha, de reciente creación. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, nada, aquí. Vaya comienzo más movido, ¿no? La plataforma Stop Desahucios Huecha, que habéis tenido un desahucio al poco de empezar. Sí, bueno, el tema ese casi en concreto fue de la plataforma de Tarazona, porque nosotros a lo que fuimos ahí fue a apoyar y eso, porque en nuestra creación pues nacimos muy muy unidos a estos desahucios para la zona y claro, pues somos, como por decirlo así, sus hijos pequeños. Entonces fue más que nada colaborando con ellos, sí. Pero sí que Fernando también, sí, aquí en el programa anterior también, sí, dio un agradecimiento a toda la gente que eso es, de fuera, porque realmente hace falta estar unidos y junticos, sí, para resolver estas cosas. Uh-huh. Bueno, ¿por qué? La pregunta, yo creo, esta es muy, sí, básica. ¿Por qué habéis decidido crear estos desahucios Huecha? Pues lo decidimos crear ante un caso que hubo aquí en un pueblo cercano, en Magallón, y un compañero de allí pues se puso en contacto con nosotros, que ya nos conocíamos de otros movimientos sociales y tal, y decidimos pues también afrontar el problema este, que eso hay que tener en cuenta, que no es únicamente un problema que se da en las grandes urbes, sino que también, por supuesto, pues ha llegado a los pueblos más pequeños, aunque a veces es mucho más difícil de visualizar y de que la gente lo exteriorice y intente buscar una solución conjunta. Efectivamente, porque una de las principales cuestiones a la hora de tratar estos casos es que la gente no se acerca a una plataforma o no pide ayuda, sí, si no hay una plataforma que se esté dedicando a ello. Claro. Y luego un poco pues eso, pues lo que se suele decir de que los pueblos nos conocemos todos y hay como más miedo al que dirán y tal, y eso es algo con lo que tenemos que intentar pues luchar y hacer una pues también una importante labor pedagógica para que intenten ver eso, que un desahucio no es ni un fracaso ni nada por el estilo, no es eso. Claro, porque una de las principales cuestiones, supongo, en todas las plataformas, y fíjate que en 11 programas, este es el undécimo programa, no lo hemos hablado, realmente las personas que vienen a estos desahucios, en el origen, en la creación de la PA, cuenta Colau que ellos esperaban que iba a llegar un montón de gente cabreada, porque claro, les han estafado, están en plena crisis, ¿no? Y se sentirían engañados y molestos con el banco, digamos, tendrían una actitud muy beligerante. Y qué sorpresa la suya, la de Adrià y la de mucha gente de Cataluña, que estaban llegando muchas personas, mucha cantidad de gente, pero gente autoculpabilizada, que se autoculpabilizaba porque pensaba que el problema era suyo, ¿no? Y estos desahucios y el resto de las PAS a nivel estatal, pero estos desahucios se debe de ocupar de, bueno, de colectivizar ese problema, ¿no? Que es un problema colectivo, no es un problema individual de unas cuantas personas, porque aparte de las personas que llegan a las plataformas, también sucede que muchas otras tienen problemas tanto de alquiler como de hipoteca y no les llega para pagar el material escolar a sus hijos, ¿no? Muchos problemas que están derivados de no poder pagar. Sí, es lo que digo, eso es importante, pues sobre todo hacerlo ver a la gente, pues para que pierda ese miedo al que dirán y a que los vean eso como unos fracasados y tal. Ahora, por ejemplo, aquí en Borja estamos con porque claro, nuestra plataforma abarca el, bueno, es un poco lo que sería pues toda nuestra comarca y tal. Y ahora aquí en Borja estamos con el tema de cuatro familias que también las van a desahuciar por un tema de alquiler con Bantierra, bueno, es con Geobasis, que es una como una empresa y satélite de Bantierra. Uh-huh. Y ahora estamos con esos cuatro casos. Realmente, bueno, en esos cuatro casos, ¿qué expectativas tenéis? ¿Son pues, todos del mismo bloque o...? Sí, son de bloques, uno está al lado de otro y son casos similares. Y el tema es eso de Bantierra, los adquirió estos bloques a través del embargo al constructor. Y entonces ahora está que lo está gestionando y claro, ya lo que busca es que estas familias salgan para intentar sacar el máximo beneficio de la venta o otro alquiler mayor de estos bloques que están ahí habitando estas personas que antes estaban con una especie de alquiler social, bueno, era como vivienda protegida. Una VPO era... Sí. Sí. Realmente yo este caso lo hablé el otro día con Fernando y es que realmente muchos alcaldes ahora se están dirigiendo a los estos desahucios de ahí y les están diciendo que tenemos viviendas, pero son viviendas algunas que son inútiles porque no están rehabilitadas y muchas otras pues porque no puedes ceder una vivienda a una persona que realmente no tiene primero con qué pagarla y tampoco va a encontrar trabajo. Uh-huh. Que es una de las cuestiones que supongo en Borja, tú que eres de Borja, sí, también me podrás contar que en realidad en estos lugares la crisis está azotando si cabe más que las grandes ciudades. Sí, en el tema es eso, ¿no? Nosotros lo fuimos a hablar con el presidente de la comarca también. Y claro, es el problema de que no hay viviendas en esas condiciones para ofrecer, aunque se nos comprometieron eso, pues a que estas personas pues en casos de tal pues que no se quedaban en la calle, pero sí que es algo complicado. Bueno, personas que apoyen, vi la primera asamblea de estos desahucios de Huecha, sí, y realmente había muchas personas que apoyaban la causa. Era una asamblea muy concurrida, me refiero. Sí, estamos, eso, pues vinieron los y las afectadas y también estábamos los, pues un poco los que intentamos pues dinamizar el tema, que tenemos unas 6-7 personas, la mayoría de Borja, pero también tenemos apoyo de compañeros de Magallón, de una compañera de Fuentejalón, otro pueblo de aquí cercano, así que sí, estamos un núcleo más importante para intentar eso, pues que esto, para este tipo de, sí, de barbarie, ¿no? Está muy bien que arranque además en los pueblos, porque además arranca con mucha fuerza. Hay que decir que bueno, en la comarca, en Tarazona, estaba solo el resto de desahucios, casi Fernando se estaba deslomando, y realmente cada vez hay muchísima más gente apoyando la plataforma. ¿Habéis sentido un apoyo especial en estos desahucios de Huecha, en Borja? Sí, además de eso, pues tenemos que agradecer el apoyo de Fernando, por supuesto, que fue con el que contactamos para empezar a poner en funcionamiento esto y que claro, fue el que nos ayudó y el que nos sigue ayudando en todo momento, y eso, pues aprendiendo mucho de él y de cómo se hace para poco a poco intentar ir ganando pues también algo más de autonomía por nuestra parte. Que salvajada, también lo comentamos con Fernando, que era una noticia reciente, pero supongo que habido más tiempo para ver, digamos, un poco en perspectiva, qué pasada, que en el desahucio, perdona, ahora se me ha olvidado, de Rogia, sí, en el desahucio de Rogia salió por la tarde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, emitió un comunicado diciendo que era todo conforme a derecho. Sí, sí. Sí, sí, es que claro, es que si te amparas en lo que es la legalidad al pie de la letra, pues vaya, pero luego es el tema, sí, y luego por ejemplo en el caso este de Rocía también, pues por parte de un juzgador de Tarazona que ya ha sido un poco marcado pues como poco sensible a los temas también estos de violencia de género, ¿no? Y es un poco, pues muestra un poco cómo las instituciones a veces no van muy a caballo de lo que lo que debería ser la labor social y uh-huh. demás, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, pues hay algún tema que quieras comentar en especial. No, pues simplemente pues remarcar eso, que es un problema que también nos llega aquí, aunque sea mucho menos visible a lo que es el ámbito rural. Y nada, que seguiremos aquí. ¿Cuántos habitantes? Una pregunta tiene la comarca de Borja. ¿El qué, perdón? ¿Cuántos habitantes tiene la comarca de Borja? Pues Borja tiene unos 5.000, luego está, bueno, pues los núcleos así más grandes son Mayén, Ainzón y Magallón, que estarán entre los 1.000, 2.000 y 3.000, así que en total pues calculo, no sé, unas 10.000 o entre 10.000 y 15.000 personas en total. Sí, pues es que realmente, bueno, me tocó, fui al juzgado hace nada y realmente la cantidad de juicios de hipoteca y de alquiler que hay es una pasada. El tema del alquiler, bueno, ¿cómo lo lleváis? Porque aquí, en esto de Sauce de Zaragoza, digamos que eso lo teníamos de lado hasta que vimos que la cantidad de gente era un volumen muy elevado de casos que llevábamos y ya nos pusimos a ello. Estos desahucios de Huecha ya habéis empezado con el tema del alquiler también. Sí, sí, eso lo que hemos tratado ha sido únicamente el tema de alquiler con estos cuatro casos, a pesar de que no sea un alquiler de un particular, sino que sea de la derivación esta de Bantierra. Pero también tuvimos un caso que lo gestionó prácticamente entero Fernando, que fue aquí en un pueblo aquí cercano, que también era un caso de alquiler. O sea, es un problema al que nosotros nos ha sido el que nos hemos enfrentado de cara, ¿no? La Caja Rural de Aragón, ¿no? Que es Bantierra. Sí. Bueno, el resultado también de fusión de Multicaja, Cajalón y muchas, bueno, creo que ya está, eran esas dos. Y realmente tuvieron una buena inyección del FROD, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que resulta que son los que nos desahucian a nosotros. Sí. Y rescatados con dinero público, pues oh, qué salvajada. Sí. Y luego eso, en este caso, es a través de la empresa Stein de Geobasis, que si tengo entendido, lo comentaba antes con Fernando, hay casos también similares en Zaragoza, si no me equivoco, y es algo que debemos de tratar para hacer algo, una presión conjunta por eso, pues con nuestros casos y con los que se están ahí dando a través de Bantierra, a través de Geobasis. Sí, porque realmente mucha gente de distintos estos desahucios han tenido que venir aquí. Me acuerdo de los compañeros de las Cinco Villas, que hemos tenido que apoyar varias veces concentraciones suyas frente a Bantierra, porque es una entidad que de entrada se niega a negociar. Sí, y nosotros en el caso, claro, nosotros cuando nos enfrentamos a este caso, pues en primer lugar, a donde fuimos fue a la oficina de Bantierra aquí en Borja. Y ya directamente pues nos dijeron eso, que ellos no sabían nada, que venía ahí todo de Zaragoza a nivel central, que era quien que lo gestionaba, y un poco con eso, pues con evasivas, y bueno, quizás sí que está ahí centralizado, pero yo qué sé, si es un tema así. Y sí, que es parece que aún siendo de aquí, ¿no?, que no son ni más sensibles ni mucho menos. Ni mucho menos, claro, porque los bancos es lo que toca. Bueno, pues seguiremos contando contigo, Carlos, siempre que quieras. Vale. Siempre que tengas algo que decir. ¿Se te queda algo en el tintero? No, lo único, eso, pues que a ver cómo evoluciona el tema este de los cuatro casos. A ver si planteamos eso, pues mañana lo hablaremos, ¿no? Y eso, y simplemente pues que eso, pues que nos seguimos apoyando mutuamente y adelante. Por supuesto, además, bueno, esto de la radio a ti no te es ajeno, a ti personalmente, porque también haces un programa allí en Borja. Sí, tenemos un programa aquí en Radio Moncayo, que es la radio local, es Revuelta, y ahí estamos también dando caña. Pues perfecto, ya sabes que esta también es tu radio, y siempre que quieras aportar algo, comentar cualquier cosa o incluso pasarte, porque vienes muy a menudo a Zaragoza, sí. Si quieres pasarte por la radio, sabes que estamos abiertos. Ahí. Vale. Pues perfecto, Carlos, muchas gracias. Venga, hasta otra. Nos vemos. Dejamos ahora una canción que es un tango cantado por Julio Sosa, y es una petición de nuestro público. Entonces la tengo que poner, me siento obligado. Y ya sabéis que cualquier aportación que queréis hacer al programa en la web de en el correo de apoyadesahuciados@gmail.com, estamos dispuestos a atender cualquier cosa. Ahí va. ¿Qué le va a hacer, Julio? La vida es así. ¿Qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh? Sí, viejo, pero pasa cada cosa que uno se siente arrepentido de haber nacido. ¿Y por qué lo dices, Julio? Y bueno, lo digo porque, mire, actualmente uno no sabe quién es quién. Todo el grupo, todo papel pintado, viejo. Tiene razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre. Sí, no, pero... ¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios? Sí, mire, prepáreme un disepolín bien amargo. ¿Eh? ¿Cambalache? Cambalache. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, y uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y femenino. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale la mano, dale que va, y allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Continuamos el programa de Vidas Hipotecadas, y lo continuamos con Pablo, como ya había anunciado antes, y continuamos hablando de la cantidad de desahucios que tenemos en los meses venideros. Y empezamos hablando del desahucio de Óscar, que lo tenemos aproximadamente el 9 de enero, si no me equivoco, Pablo. Así es, tenemos un montón ahí previstos, no está también está María José, Jalal Rachida, estaba el caso de Oscar, como decías, que es el primero que nos vamos a encontrar en enero, Budai, que lo hemos tenido en el plato, en los estudios centrales de Vidas Hipotecadas, Johnny, que es otro caso que yo creo que ya conocerá la gente que nos está escuchando, que es un compañero. Todos los demás casos que hemos comentado son casos de alquiler particular, y luego tenemos el caso de Johnny, que es un desahucio que se produce en el marco de una usurpación de vivienda, es lo que reclama BBVA a Johnny, y bueno, estamos peleando con la entidad para lograr un alquiler social. Y el caso de Johnny también puede ser el desahucio en cualquier momento, aunque entendemos que al haber admitido el trámite, el recurso último del abogado de Johnny, pues el tema queda pospuesto hasta después de Navidad, pero bueno, esto es una suposición nuestra, no tenemos esa seguridad, todo dependerá de cuando el juzgado se pone a resolver ese recurso. Así que bueno, pues tenemos por delante un mes de enero y febrero que se va a presentar muy movido, con bastantes desahucios, y bueno, pues la verdad es que no queda otra que volver a llamar a la gente a la solidaridad activa, ya que logremos que esta ciudad, bueno, pues sea una ciudad como ha demostrado hasta ahora, donde a la gente que decide plantar cara es muy difícil que la echen de su cara, pues por el apoyo que hay, ¿no?, social. Entonces, bueno, no la vamos a estar jugando ahí, y bueno, como son casos, la mayoría, hemos dicho, particulares, vamos a poner, evidentemente, encima de la mesa al Gobierno de Aragón la necesidad de que actúe, ¿no?, por lo que hemos explicado en la primera parte del programa, ¿no?, respecto a los alquileres particulares, porque evidentemente la situación es una situación, la gente está en una situación muy complicada, y de hecho la alternativa es muy complicada para la gente que no puede pagarse un alquiler. Por ejemplo, el caso de Johnny es muy ilustrativo. Johnny está en una casa que supuestamente le alquilaron, aunque bueno, le cobraron los dos primeros meses y ya no volvieron a aparecer, pero el caso es que él ya se fue de una anterior vivienda que estaba de alquiler con una renta más alta que no podía pagar, ¿no? Y ese fue el motivo último por el que se fue, ¿no? Y ahora pues está enfrentando una usurpación vivienda, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que poco a poco gente incluso es expulsada del alquiler y se ve obligada a alquilar una casa al primero que pasa por ahí y te ofrece entrar en ella de una manera barata, o incluso abrir tú mismo las casas, o cualquiera de todas las probabilidades, posibilidades que estamos viendo, ¿no?, en la Asamblea. Y esa situación, bueno, algo ilustrativo, y ya te devuelvo la pelota, Juan Carlos, algo ilustrativo de esto que estamos denunciando desde la plataforma desde hace meses, es que los últimos recuentos de gente de calle ha disminuido, ¿no?, la gente de calle, y se debe a dos factores, no solo a uno, ¿no? Se debe, por un lado, que el albergue está ahora abierto en temporada de frío para todo el mundo que lo necesita, pero también se debe a que mucha gente no está en la calle, porque directamente lo que está es en viviendas sin contrato, ¿no?, en viviendas que no hay, bueno, en precario, las ocupadas, recuperadas, llamarlas como quieras, pero la gente se está metiendo pues donde puede. Sí, bueno, en precario, lo que entendemos nosotros políticamente como en precario, aunque judicialmente en precario significa otra cosa, pero sí, lo que entendemos nosotros el vivir en precario, porque evidentemente no tiene ni ningún alquiler, o sea, ningún contrato, ni tiene ningún tipo de derecho, y además normalmente te enfrentas a un posible usurpación vivienda, que bueno, puede ser o terminar, pues normalmente termina en unos días multa, que como todo el mundo sabe, bueno, pues hay que pagarlos obligatoriamente si quieres evitar la entrada en un centro penitenciario. Porque realmente siempre hablamos de ello cuando tenemos cerca un desahucio, y es que el derecho a la vivienda no es efectivo, y nos hace efectivo pues también por una clara voluntad política de las instituciones, digamos, que responsabilidad más directa tienen, que sería el Gobierno de Aragón, que bueno, ya tras dos comparecencias en las Cortes insistiéndoles que deberían de hacer una ley para regular esto, no nos han atendido, han hecho un convenio que a claras luces se ve muy insuficiente para afrontar la problemática de los desahucios tanto en Zaragoza como en Aragón, Y realmente, bueno, es que la solución a corto plazo pues pasa siempre por la movilización. Sí, sí, no, es la única, desgraciadamente, bueno, pues cuando las administraciones no hacen su trabajo es la única manera, ¿no? Y de hecho, uno de los, el principal culpable de que se hiciera el convenio, de que al final las administraciones se vean obligadas a actuar en los casos pues, donde intervienen las plataformas, ya sea la de Zaragoza, o sea la de Tarazona, o la de Huecha, o la de Bajo Aragón, o la de Huesca, Teruel, es decir, pues, en los distintos sitios, se logra que al final las administraciones intervengan, pero muchas veces a golpe, pues de muchas veces incluso paralizando el desahucio, cuando no queda otro remedio, y si no antes, pues con presión de movilizaciones sociales, o a veces simplemente, bueno, pues dando mal, metiendo los expedientes, explicando las situaciones y tal. No, el problema es que evidentemente es que hay recursos escasos, el gobierno de Aragón está dedicando recursos escasos, y al mismo tiempo, bueno, los municipios no pueden recoger toda esta demanda, ¿no? Ni puede recaer sobre los presupuestos de los ayuntamientos toda esta necesidad, ¿no? Sino que tiene que ser un trabajo coordinado entre todas las administraciones, que evidentemente los ayuntamientos tienen que intervenir en política de vivienda de manera activa, y debe ser además de manera activa. De hecho, hay ayuntamientos, sobre todo, bueno, el de Zaragoza, porque es una ciudad grande, que sí que tiene capacidad de intervención e interviene, y tiene un parque público que gestiona actualmente a través de la sociedad pública de unas 2000 y pico viviendas, pero que evidentemente no es suficiente con la oferta conjunta entre oferta municipal y autonómica, y sobre todo el déficit en Aragón lo tenemos en la parte autonómica. Si hacemos un análisis comparado, si lo que hacemos es hablar de las necesidades de la población, bueno, no hay análisis comparado que resista, ¿no? Da igual de quién sean, lo necesario es que pues hay unas 3.000 personas en este momento, ya más de 3.000 personas apuntadas en la lista de vivienda social del gobierno de Aragón, que cifra que va creciendo conforme pasan los meses, y que pone encima de la mesa, bueno, a las claras que hacen falta miles de viviendas en Aragón, y también en Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, y que esas viviendas tienen que salir de manera urgente, ¿no? Si no, nos vamos a ver abocados a situaciones como las que estamos viviendo en la Asamblea de Alquiler y Vivienda, ¿no? Que son desahucios uno detrás de otro. Y realmente la indefensión que tienen las personas, fuera de micrófonos, lo estaba hablando con Mutai, se nos olvidó comentar en directo, que ella presentó un escrito pidiendo un abogado de oficio este día 11, y aún no le han contestado, ¿no? Entonces, realmente la indefensión de mucha gente que, primero, no tiene mecanismos propios para defenderse ante una justicia que le quiere echar de casa sin ofrecer alternativa, esa injusticia es palmaria, pero realmente el hecho de que no te faciliten asesoría jurídica es realmente muy, iba a decir incómodo, es realmente muy peligroso, porque una persona en esa situación que no sabe lo que le viene encima, pues realmente si te pasas por la plataforma de estos desahucios, lo decimos y no hay ningún problema, y la gente, digamos, que respira un poco mejor, pero realmente cuando se trata de bueno, situaciones como esta, hace falta más mano izquierda, ¿no? de estos gobiernos, mayor concienciación, y eso pasa también por hacer una campaña diciendo que en Aragón hay posibilidades, hay un convenio que, aunque, bueno, tira la pelota encima de los jueces y dice y les obliga a ser casi trabajadores sociales, que realmente se necesita articular esto y se necesita cierta responsabilidad. No, está claro, y de hecho, bueno, aprovechando que queda poco y que tenemos que ir cerrando, me imagino, evidentemente esto es una necesidad. Hace poco la PA de Teruel también reclamaba vivienda social ahí en Teruel, hablando con la gente de Tarazona, pues también lo mismo, hablando con la gente de Huecha, hablando con la gente de Bajo Aragón, con todo el mundo que hablas. Cinco villas. Bueno, pues, sí, ¿no? Hay una cuestión de esta problemática, ¿no? De alquiler, incluso a nivel estatal en la PA, es una cuestión que se estaba empezando a plantear. Ya lo están trabajando algunas PA y algunos stop desahucios como nosotros, esta problemática, pero no a nivel general, y se está planteando ya el ir extendiendo, porque es algo que, bueno, pues que saltan las cifras, ¿no? En estos momentos se están produciendo más de un 60% de los desahucios que están produciendo son de alquiler. Uh-huh. Y como tú decías, la indefensión es total. Una ley como es la LAU, que es una ley muy dura, también, si la ley hipotecaria es dura, la UE es muy dura también, es una ley además que ante el desalojo en concreto te deja totalmente indefenso porque en mes y medio prácticamente te puedes ir a la calle. Y bueno, para abordar todas estas cuestiones, por lo menos en el marco de Aragón, veíamos urgente, y no solo por el alquiler, sino porque creemos necesario y además posible que en Aragón hubiera un decreto de vivienda aragonés que decretara una moratoria real de los desahucios por ley, es decir, que ya vale, es decir, que se pusieran los medios y protocolos necesarios entre las administraciones autonómicas y locales de Aragón por medio de una ley que garantizara que ningún ciudadano residente en Aragón se viera desalojado, desahuciado de su casa sin un realojo en el caso de que esas familias sean vulnerables. Nosotros cuando decimos vulnerables es vulnerables casi toda la población, no entendemos esos criterios exclusivos, exclusivistas que practica el gobierno de Aragón, ¿no? Pero entendemos que eso es totalmente posible con esa moratoria que tiene que ir acompañada de realojos, porque hay veces que no es posible que la gente se quede en esa vivienda, como hemos hablado de los casos de alquiler particular, o desahucios en precario, o viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad, es decir, hay un montón de razones por las cuales en muchas ocasiones la gente no se puede quedar en su propia vivienda. Y luego, al mismo tiempo, en ese mismo decreto, lo que vamos a plantear, obviamente, es lo que hemos dicho, ¿no? La otra parte, ¿no? Que es que hacen falta miles de viviendas de alquiler social en Aragón, y que lo que tiene que hacer el gobierno de Aragón es legislar en ese sentido, y que además la respuesta a este acertijo es muy sencilla, ¿no? Quien tiene miles de viviendas en sus manos fáciles es decir, están censadas, se puede saber cuáles son y llegar a ellas, pues las que tienen vacías las entidades que han recibido fondos públicos, que son casi todas o todas, y al mismo tiempo, sobre todo, el Sareb, ¿no? El Banco Malo, que es una entidad, una sociedad de rescate a los bancos, que hay que lograr revertirla, ¿no? Y convertir esos activos en un activo social y en un activo tóxico que venderá fondos de inversión. Y esas dos medidas las puede llegar a tomar el gobierno de Aragón si quiere. Y bueno, yo creo que en esa línea, el día 20, el sábado, tenemos una asamblea de plataformas de Aragón. Yo creo que se va a terminar de decidir allí el plantearnos una movilización aragonesa en este sentido por un decreto de la vivienda de Aragón. Y luego, al mismo tiempo, nosotros el lunes tenemos plenario de Stop Desahucios Zaragoza, que es, bueno, pues la asamblea de asambleas, donde todos los compañeros de Estado de Stop Desahucios Zaragoza nos juntamos para plantear movilizaciones, para conocer las campañas que llevamos unas asambleas y otras, para, bueno, pues echarnos una mano, coordinarnos, establecer la colaboración. Y bueno, yo creo que también será, o sea, un tema principal que tendremos que abordar es lo que el día 20, el sábado, hablemos con el resto de plataformas, ¿no? Y abordar cómo hacer en Zaragoza para desarrollar esa previsible campaña de movilización de cara al comienzo del año del 2015. Efectivamente, pues mañana por la tarde, gracias por decirlo, si no lo iba a recordar yo, tenemos la reunión de coordinación de todas las asambleas de Aragón. Y bueno, antes de que te vayas, tú ya has comentado dos medidas y a mí también me gustaría comentar una que es también muy sencilla, porque hablabas de los criterios y realmente son muy excluyentes cuando una persona víctima de esta estafa hipotecaria que vivimos a nivel general y de esta estafa inmobiliaria llega al juzgado y se presenta un caso de estos, por ejemplo, en violencia de género. Directamente te ponen el abogado y luego ya veremos si lo puedes pagar o no, si te pones un abogado privado, si el abogado es público, pero digamos que la administración es proactiva, cosa que en estos casos no pasan. Y bueno, nos gustaría comentar aquí desde Vidas Hipotecadas que Jonathan, para todas las personas que nos están escuchando, Jonathan desde el viernes pasado terminó el plazo de desalojo voluntario, era el día 12, está pendiente de una fecha y puede ser cualquier día. Yamal y Rashida cualquier día también, porque se suspendió el recurso que se presentó el 21 de noviembre, también un desahucio de alquiler. María José, Budai, Shura, Oscar y todas estas personas que están pendientes de desalojo en menos de un mes y medio, pues que tenemos que estar todos al pie del cañón, ¿no, Pablo? No queda otro. Es decir, por un lado, el frenar la lucha de resistencia de frenar los desahucios, que es efectiva y funciona, pero claro, no vamos a aguantar toda la vida en esta situación, ¿no?, de permanente movilización, con lo cual también es importante el otro que hemos hablado, ¿no?, las dos vías. Por un lado, la lucha de resistencia de apoyo a los compañeros en los desalojos, pero por el otro lado empujar entre todos con el apoyo al máximo de la sociedad aragonesa, esperemos, para que una vez por todas haya legislación suficiente para que no tengan que ser los ciudadanos que una y otra vez se autoorganicen para acudir a los domicilios de otros compañeros a paralizar los desahucios o para ayudarles a establecer un recurso, explicarles que como decías tú, ¿no? Es decir, que la administración podría hacer todo eso y no lo está haciendo, y en cierta medida las plataformas son las que están supliendo todo ese tipo de actividad, aunque es cierto que hemos avanzado mucho en los juzgados de Zaragoza, hemos avanzado mucho, el trato que hay en los juzgados no es el mismo que cuando empezamos, al revés, se nota que hay más preocupación y más información, y bueno, eso también se ha notado, pero bueno, no es suficiente, y sobre todo lo que hace falta es la intervención de la administración pública directamente, que sigue sin producirse a nivel legislativo. Antes de pasar a la canción de escape de Navidad, que va a ser con lo que cerremos este programa, sí que me gustaría decir que, bueno, no sé si tendremos otro antes del día 9, el viernes 9 de enero del año siguiente, y antes de desearos a todos feliz año también, esperemos, libre de desahucios, mañana a las 7 hay en la Plaza España convocada una manifestación contra la recientemente aprobada ley Mordaza, una ley que, bueno, multa a estas plataformas que estamos defendiendo el derecho de todos, derechos constitucionales y derechos que son muy legítimos, pero se ven, digamos, represaliados a nivel estatal, pues con este gobierno posfranquista que reza más a la Virgen que se reúne con las plataformas de afectados por la hipoteca y de estos desahucios en Aragón. Bueno, Pablo, encantado de haberte tenido otro programa más. Encantado de estar en Vidas Hipotecadas. Gracias por abusar de tu tiempo. Vamos ahora con una cuña que es nueva y novedosa de las asambleas de bienvenida y luego pasamos a la cancioncita. Muchas gracias, bien. Pablo. Buenas noches. Todos los lunes a las 7 de la tarde en San Vicente de Paúl 26, segundo piso, tenemos las asambleas de bienvenida de Stop Desahucios Zaragoza, tanto de alquiler como de hipoteca. Los pueblos donde no hay nada.